raza, una danza, una sangre, una voz. Tienes tú, tengo yo. Un tiempo, un espacio, un silencio, un sol. Quieres tú, quiero yo. Para sentir la vida que viene y que va por dentro del alma. Un sueño azul, un bosque eterno, una ribera, un sentimiento. Si quieres tú, si quiero yo. Un mar abierto de arrebol, una bandada alzando vuelo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? De luz, pides tú, pides tú. Un respiro, un abrigo, un latido, una paz. Tú tendrás para dar, para amar, no esperar nada a cambio. Con todo el un sueño azul, un bosque eterno, una ribera, un sentimiento. Si quieres tú, si quiero yo. Un mar abierto de arrebol, una bandada.